Buenas tardes, días, noches, querido pueblo soberano. Nos encontramos una vez más reunidos en este espacio marginal de la internet que hemos denominado Que Paguen y que es tu lugar de encuentro para el análisis y crítica de la contingencia política nacional e internacional. Vuestro servidor en este naufragio, Rob Núñez, como en todas las entregas. Y en este crimen se me unen mis cómplices, mis sospechosos de siempre, ¿no? Vamos a partir primero con nuestra primera dama, ¿cierto? Con el puño rojo de Recoleta, la querida Natalia Cuevas. ¿Cómo estás, compañera? Buenas tardes, noches, días. Bien, queridos, ¿cómo están ustedes? Modo cuarentena, por cierto, con harto rigor. Y en la otra esquina del calabozo me encuentro con mi maestro, mi amante y, ¿por qué no?, también el gestor de gran parte de las ideas siniestras que se me ocurren. Son todas culpa de Jonan. Jonan Sepúlveda, mi periodista favorito. ¿Cómo estás, amigo? Demasiado crédito para lo que se entrega, pero bueno, otra vez agradecido de estar en esta tertulia, de este recóndito. Me gusta que seamos ese recóndito espacio de internet, porque honestamente es lo que somos, pero en esta madriguera cizañera donde surgen la idea y las contraideas también, hay mucha honestidad. Me gusta este momento, este espacio, así que agradecido de compartir nuevamente esta tertulia junto a ustedes, camaradas, y el invitado que tenemos en el día de hoy. Sí, tenemos Actualmente también. tremendo, tremendo invitado, Mical, editor de Piensa Prensa, este medio digital, que bueno, yo al menos lo conocí en el contexto del estallido social, en el octubre del 2019, el fogoso octubre del 2019, y que accedieron como medio a acompañarnos durante el programa para conversar sobre el rol, ¿cierto?, que debería o que cumple la prensa y los medios en todo el tema de la lucha y las reivindicaciones sociales. Mical, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Gracias, Roberto, por esta invitación. Gracias, Natalia. A los dos, Roberto. Jonathan, se me va el Jonathan. nombre, si me va el nombre. Sí. Muchas gracias por la invitación. Nosotros no somos de entrevista, pues. Claro. Generalmente nos damos de entrevistas, así que son unos afortunados ustedes. Agradeció Bien. entonces. Excelente. Sí, gracias, gracias por aceptar la invitación. Y bueno, arranquemos entonces con, a lo largo del programa de nuestra genealogía como podcast, siempre hay un momento de nuestros programas en los que terminamos criticando a los medios de comunicaciones convencionales. Entonces, sobre todo Natalia es muy pulsante en eso de que, ¿por qué los medios seculares, la prensa escrita, los grandes canales terminan siempre siendo cómplices, ¿no?, de las fechorías no solo del Poder Ejecutivo y de las fuerzas de orden público, sino que al mismo tiempo terminan siendo quizás los primeros en señalar y en criminalizar el actuar de la gente que se manifiesta en las calles y, ¿por qué no?, esconder los crímenes que se perpetran en contra de las personas que deambulan por la calle? Ustedes como medio, primero, en este contexto en el que desde la dictadura para adelante los medios de comunicación han sido lacayos, ¿cierto?, del fascismo estatal, ¿cómo surgen ustedes como medio y y de dónde nace esta línea editorial que los caracteriza de ser tan frontales a la hora de la denuncia, de no tener pelos en la lengua y de, por lo menos, de nuevo, cuando yo los conocí eran los únicos que publicaban videos de violencia policial, que publicaban videos de todos los abusos que ocurrieron durante el estallido? Cuéntanos un poco de la génesis de Piensa Prensa, Mical. Ya, tienen para rato, sí. Maravilloso. Mira, nosotros, la gran mayoría de la gente nos conoció durante el estallido, pero nosotros venimos de mucho antes, bajo perfil desde el 2013, en un viaje bueno, durante esos años yo conocí a unos fotógrafos y documentalistas, los cuales participábamos siempre en las manifestaciones sociales, tanto de estudiantes, sindicales, la CUT y otro tipo de formas de protesta. Estábamos nosotros, ni siquiera teníamos Facebook, solamente entre nosotros compartíamos los más internos la fotografía de agresiones de los pacos, que era lo que nos interesaba a nosotros. No nos interesaba el capucha con la mecha tirando piedra, ni incendiando nada, ni los paraderos. Eso no es tema, porque para eso está la prensa oficial, y ustedes lo conocen perfectamente. Claro. Nuestro rol era un poco fiscalizar el trabajo represivo de carabinero y denunciarlo. Nosotros no sacábamos nada con ir a rescatar a un detenido porque no era nuestro rol, no tenemos la personalidad para hacerlo, como otras personas lo hacen. Nosotros no podemos, porque como, al ser fotógrafo y documentalista, nuestro trabajo está enfocado en eso, en cubrir y en registrar estas agresiones para poder difundirlas nuevamente, o sea, al rato después, y hacer denuncia de estas agresiones que no se veían en la prensa. Pues, si las agresiones no se han visto ahora último, pero antes no ocurrían. Entonces nos juntamos a este grupo de amigos que fuimos 21 de mayo, una lectura de esta que hace el gobierno todos los años. La cuenta pública. Y en el auto se nos ocurrió, oye, pero hagamos esto, hay que ampliarse porque la gente no quiere saber lo que está pasando. Y hicimos una cuenta de Facebook. Y teníamos como, en dos semanas teníamos cerca de 50.000 seguidores y la gente empezó a ver nuestros videos. Hicimos una cuenta de YouTube, estábamos al interior de las universidades cuando Paco disparaban, cuando caían heridos, cuando apaleaban, estábamos ahí, también estábamos en la marcha de los estudiantes, siempre apañándonos. Y fue así como surgimos desde el 2013 en adelante. Pero esto del estallido social nos tocó duro. Ya veníamos con un perfeccionamiento, digamos así, de cómo se trabaja en la calle, cómo se trabaja la fotografía, cómo se trabaja el video y qué es lo más rápido para difundir, que esa fue la gran ventaja nuestra, que teníamos un equipo ya formado, somos un grupo de amigos, el cual no tenemos mucha confianza y no aceptamos otras personas por temas de que se han infiltrado en algunos temas periodísticos, pero somos muy, muy cerrados. Y es cuando el estallido social nos toca en la calle. Nosotros veníamos cubriendo el tema de los estudiantes cuando carabineros, no sé si se acuerdan ustedes, la gente tiene muy mala memoria, es cuando los carabineros estaban sobre los techos del Instituto Nacional, que fue un ese, en la sala de clases. Eso fue un poco antes del estallido. Sí, claro, fue en agosto esto, y sí. Ya en octubre se prendió. Pero en agosto le estaban sacando la cresta a las chicas del Liceo 1, en el Barro Sarana, veíamos cómo los pacos de día a día tenían microbuses afuera. A los del Nacional les revisaban las mochilas, me acuerdo. Sí, y son niños de 16 años, 13 años, habían detenidos de 13 años. Nosotros veníamos denunciando eso, pero mira, para contarles en qué estábamos nosotros, estábamos en eso cuando dos días antes del estallido conversábamos con mi colega y decíamos, weón, le están sacando la cresta a estos cabros y la gente nada, no atinan. Las niñas las paseaban con bombas lacrimógenas adentro en los patios, veíamos lo que estaba pasando afuera, salía la chiquilla a protestar y el guanaco la hacía bolsa. Y había una especie de poco interés con respecto a lo que le estaba pasando a estos chicos. Afortunadamente nosotros tenemos buenos lazos con organizaciones sociales y en ese tiempo estaba Rodrigo, no me acuerdo el nombre del apellido del que era presidente del Centro Alumno del Instituto Nacional, Rodrigo Pérez, ahora me acuerdo. Y él nos avisa de que iban a hacer evasiones. Entonces nuestra colega va y se mete a la primera evasión. Una primera evasión que se hizo en Metro Los Héroes y resultó muy buena. Y ya después vino una segunda evasión con las chicas del Liceo 1. Y luego el día 8 de octubre ya vino la evasión que fue el inicio de todo esto que pasó. Nos tocó ahí en la estación a las 11 de la mañana. En la estación Universidad de Chile, los chicos del Instituto Nacional salen corriendo a su sala de clases y se toman el metro, se sientan en el metro. Lo mismo pasó en Los Héroes, las chicas del Instituto del Liceo 1, en las tardías, y así fue como se pudo parar el metro. Luego vino todo lo que vimos, que no había locomoción producto de este paro, y al unísono estaban los pacos disparándole a los chico en San Miguel con escopeta, al unísono también la niña que salió, Natalia se llama, salió herida de un balín en su ingle, en la estación central. Afortunadamente, como le digo, nuestro, este conocimiento de calle, nosotros ubicamos a todos los coroneles, sabemos los rangos de todos los pacos, entonces sabemos quién está a cargo de él. Y en un, en una pasada que vi que un teniente coronel, que en Farfán, estaba a cargo de ese piquete que le pegó el disparo a la niña. Entonces, desde ahí viene esa, la contrapregunta que tú me haces, que ¿por qué somos tan frontales? Porque conocíamos el proceso, cómo procedía Carabineros, y conocemos a los oficiales. Nos conocíamos a todos los oficiales, con nombre y grado. Entonces vi que estaba el oficial Farfán y puse, me llega la fotografía de un video, pego un pantallazo al video y pongo el oficial, no recuerdo el nombre, pero Farfán está a cargo de este procedimiento, y le pongo la foto, y como ya teníamos registros anteriores, lo pongo nítido, con datos de qué comisaría es, qué cargo tiene y todo. Entonces ahí eso empieza a llamarle la atención a la gente, porque nosotros somos tan directos y tan profundos en la denuncia, porque eso se trata. Nosotros, cuando nos llega algo que no estamos claros, no lo tiramos, primero lo confirmamos. Y esto de estar en la calle desde hace mucho tiempo nos sirvió bastante. Claro. Claro que sí. Bueno, Mical, primero agradecerte la entrevista. Nos sentimos súper orgullosos de poder compartir y de intercambiar sobre algo que está todos los episodios de Que Paguen. Siempre abordamos esta como construcción tan poderosa, ¿no es cierto?, y hegemónica de los grandes poderes de este país, que concentran el tema de medios. Un programa que tuvimos fue súper gráfico, porque abordamos el tema de la escasez hídrica, que es un problema gigantesco, que hay una lucha importantísima, pero absolutamente bajo manto de protección de quienes han hecho usufructo de un bien tan necesario para todos. Y ahí hay todo un manto de escondite, ¿no?, que los grandes medios ocultan, y así también situaciones bien lamentables que le ocurren a los dirigentes cuando se empiezan a acercar precisamente a esos grandes poderosos. Entonces, ahí la prensa, evidentemente, en nuestro país ha jugado un rol histórico, que el Rob también lo decía, de la dictadura en adelante. Bueno, sabemos un poco lo que pasó en dictadura, ¿no?, y cómo actuaron los medios de comunicación, o gran parte de los medios de comunicación en Chile. Entonces, en general, desde mi punto de vista, y bueno, también te lo pregunto a ti, pero siento que hay una extensión de eso en los últimos 30 años. No ha habido un proceso de democratización real de los medios, y que obviamente, recién lo conversábamos en la previa, ¿no?, hay como una burbuja comunicativa en donde informarse un poco más allá de esa burbuja implica de que un ciudadano o ciudadana tiene que ir mucho más allá, buscar, tomar la iniciativa, ir a las redes sociales, y sabemos que hay limitaciones concretas respecto de todavía de la internet, las redes sociales, también obviamente con otras cuestiones culturales, que las redes sociales también entregan demasiada información. Entonces, a veces creo que también generan un efecto contrario. Entonces, ¿cómo ves tú estos 30 años y la responsabilidad o irresponsabilidad de los grandes medios en poder hacer precisamente un rol ciudadano, un rol democrático? Y como bien el mismo medio de ustedes lo plantea, siempre con enfoque de derechos humanos. ¿Existe, no existe? ¿Cómo analizas tú la prensa en estos últimos 30 años en Chile? Mira, no es difícil contestar, porque es cosa de abrir un poco más nuestra mente y nuestras posibilidades de información. Con el tema de la escasez del agua, nosotros hicimos un reportaje el 2015, que fue bien visto, y ahí tuvimos la posibilidad de estar con Rodrigo Mundaca, con Verónica Vilches en La Ligua, y conocer ahí cómo la gente se alimenta de estanques de agua, y niños que no tienen cómo bañarse, que han pasado semanas sin poder estar con su ducha, que para nosotros es primordial, dos veces, una vez al día, ellos no lo podían hacer. Nos metíamos a casa al azar, que nos dejaban entrar con cámara, y abríamos la llave del agua y no había agua, y les llegaba 30 minutos diario. Fue una cosa horrible, horrible estar ahí y conocer eso, y luego ir a las plantaciones de palta donde tenemos, todavía están esas pruebas de que canalizan el río y meten una tubería gigantesca de un metro y algo subterráneas y te chupan toda el agua del río para regar las paltas. Y esto no ocurre solamente en una empresa, eran muchas industrias que hacían eso. Recorrimos todos los cerros y había muchos de estos que sustraen, roban el agua, que es el caudal que trae el río, pero la chupan por debajo. Entonces el pequeño campesino agricultor no alcanza a regar su palta y tiene una inversión gigante. La entrevista la hacía gente llorando que no tenía cómo alimentar a sus animales. El recuerdo que en esa misma entrevista que realizamos con Mundaka, andábamos en vehículo revisando el río y viene un señor que nos vio en la camioneta, andábamos dos camionetas, y venía corriendo y todo sudado y corrió mucho, y nosotros decíamos ¿qué pasa? Y el caballero seguía corriendo y nos detuvimos para ver de qué se trataba, y como nos veía con cámara, se acercó llorando y nos decía que por favor fuéramos a su casa para que vieran sus animales cómo estaban, pero es horrible, horrible. Y dos kilómetros más allá, las plantaciones de palta, pero asquerosamente bien regadas, con estos motores que chupan el agua, te roban el agua y lo riegan. Una palta necesita, según Rodrigo Mundaka, que es hidriólogo, o sea, es... ¿cómo se llama este? La profesión, no me acuerdo. Agrónomo. ¿Sí? Él nos decía que una palta necesita 220 litros diarios de agua. Entonces saca la cuenta, 220 litros diarios, una palta, y tú multiplicas por una plantación gigantesca que hay. Sí, terrible. Y 2 kilómetros más abajo la gente no tiene cómo lavarse las manos, menos ahora en este caso de la pandemia. Ya, pasando a la segunda pregunta, que es el rol de los medios de comunicaciones. Bueno, ha sido asqueroso desde la dictadura. Ayer fue impactante para mí cuando murió el duque de Inglaterra. Sí. Y le dieron una notición como cadena nacional. ¿A quién le importa que haya muerto el duque? ¿A quién le importa? Cuando tenemos el caso del día de ayer, lo más terrible, la cantidad de gente que lo está pasando mal en los hospitales. Cuando tenemos un abuelito, ayer tiene una foto de un abuelito que está, sí, un abuelito ya, pero yo creo que casi su último día vendiendo mascarillas para sobrevivir en la calle, exponiéndose a este contagio. Cuando personalmente, le cuento, yo la semana pasada salí a una feria por acá cerca a hacer una entrevista por el tema de que los feriantes hacían delivery, y me tocó ver a eso de la 1 de la tarde, niños y familias recogiendo verduras, algo que yo no veía hace 30, 40 años atrás, y lo tuve que ver nuevamente. Es impactante ver este rol de los medios, que no son capaces de cubrir lo que pasa realmente en las poblaciones. Así, asqueroso y manipuladores. Y sabemos que si no pasan las noticias que ellos quieren, también les quitan la publicidad. Lo que pasó con el caso del estallido social, que a Chilevisión le quitaron una publicidad porque según ellos estaba informando temas relacionados con el estallido. Entonces, vemos que mientras no haya un canal que sea realmente estatal, con lucas que meta el Estado a eso, jamás vamos a poder informarnos. Esto es un comercio, es una industria de la televisión, y que nos están llenando con... Afortunadamente han aparecido algunos programas como La Red, que ahí está tratando de meterse. También tenemos a Julio César, que por acá hacen algo. Está la posibilidad también de que como salen en vivo, la gente puede hacer su descargo, Piñera culiao, y cosas así, que que antes no se podía ver, antes no lo censuraban. Entonces, el rol que ha cumplido la prensa durante los 30 años es asqueroso. O sea, nosotros no nos hemos informado lo que realmente pasa después de una manifestación por la prensa. Lo han visto por las redes sociales, lo han visto por comentarios, por fotografía. Afortunadamente también existe esto de que la gente con esto de las redes sociales sube sus videos y los puede compartir, y ahí estamos los medios alternativos que podemos multiplicar esa publicación para que pueda llegar a la gente. Porque a esta altura me da rabia que todavía yo tengo vecinas y todavía ven televisión y se informan por ello y le creen a ojos cerrados lo que están viendo en la televisión, cuando los que estamos en la calle vemos todo lo contrario. O sea, en la televisión existe para un segmento que es la ABC1, y la gente que es pobre y vive en población cree que ella está viviendo el mismo estilo, y no es así. No es así, y tienen la información totalmente distorsionada. Están el otro día una vecina me dijo, no, es que yo vi un programa del Pato Laguna y a él le creo. Cáchate. Entonces, si esta vecina me dice que es una, imagínate el resto de personas, ¿con quién mierda se informa? Sí. Claro. Mical, yo también, bueno, primero agradecer también que haya estado aquí presente junto a nosotros y haciendo esta trinchera desde la contrainformación, desde la autogestión. Me sorprende el tiempo, claro, este tiempo que ustedes le han dado este oficio en la calle, esta credibilidad de conocer, de generar redes también de contacto, como tú bien lo dices. Me llama la atención también profundamente, tú dices que es un circuito bastante hermético, bastante cerrado. Me imagino que ahí también tiene que ver un poco con las convicciones y la credibilidad de ellos. Me imagino que. Y eso me causa un poco de preocupación en el sentido que yo pienso. ¿Cuál es la forma de salir de este nicho que son las redes sociales, que es la internet, de expandirlo? ¿Hay alguna posibilidad real en algún punto de, no sé si institucionalizar es la palabra, pero desde la autogestión, plantar un medio un poco más estable, digamos, ¿no? Quizás de las redes que han podido generar con otras páginas similares, de tener, por ejemplo, televisión desde televisión digital, ampliar las formas de llegar los medios, más allá de que los medios estén contaminados? ¿Hay una opción real o eso es demasiado utópico? No se podría concretar. ¿Cómo lo ves tú? No sé si me explico bien tampoco. Sí, súper bien. Sí. Mira, nosotros, como no terminé la conversación que estábamos, la idea de antes, que dos días antes del Instituto Nacional y todo eso, dos días antes nosotros dijimos no sigamos, no vamos a seguir porque no había esta empatía con los chicos. Y habíamos tomado la decisión, oye, no sigamos con esto, si la gente no nos está pescando. Nosotros nos desgastábamos, estábamos en la calle, íbamos para allá sin recursos y dijimos, no sigamos, nos estamos desgastando, estamos dejando a nuestra familia de lado y nadie está pescando, los cabros están sacando la cresta y nada. Y dos días después viene lo del estallido y ahí es cuando todo esto prende, una magia. O sea, desafortunadamente digo magia, pero fue horrible lo que pasó. Y con respecto a lo que tú preguntas, Jonathan. Es difícil, mira, nosotros justo en el estallido social, dos días, un mes antes, hicimos una campaña de hacer un canal Piensa Prensa para el pueblo. Yeah. Y se acercaron algunos usuarios y hicieron donaciones y pudimos arrendar a medias con otro amigo, arrendamos un departamento en el centro de Santiago y hacíamos noticias de las protestas, de lo que estaba pasando, de lo que nosotros hacíamos con respecto a denuncias y a derechos humanos. Y hacíamos, y éramos 11 personas adentro del estudio, haciendo todo añeque, así sin nada. Imagínate, pagar un estacionamiento nos costaba 15 lucas, estar ahí un par de horas en el centro de Santiago, el auto, más la colación para los invitados y todo eso. Era un gasto que superaba con creces lo que la gente donaba. Pero lo intentamos, con cosas súper escasas, un micrófono. Así era un micrófono chico que nos costó como 2 lucas, luces de ampolleta, una cosa súper súper vaga. Y con todo ese sacrificio, habían 60 personas conectadas, 20 personas conectadas. 20. Y no los veíamos. Y tirábamos y teníamos re buenos invitados, teníamos suponte la gente de. Lorena Pizarro de la AFDD, teníamos a gente del Frente, Había muy buenos invitados, pero no apañaban. Y todavía lo veo, ¿eh? O sea, sigo todas estas conversaciones vía Zoom y vía, y veo que nada, y conversaciones con gente muy importante, y la gente no pesca este formato. No sé si es porque será por redes sociales o porque quieren una TV abierta, pero esa producción que yo te hablo que teníamos de una hora era una cantidad de plata que se gastaba para todo, porque después tenían que irse a las 12 de la noche a sus casas, y algunos vivían en Huechuraba, otros vivían en San Bernardo, otros en Maipú, y todos con auto, y era un gasto horrible que supera con creces los aportes que da la gente. Entonces lo veo muy difícil, que se abra un canal así como independiente y que la gente lo pueda consumir. Yo sé que en estos momentos la gente está interesada en lo que está pasando, pero cuando se vaya Piñera, cuando pase esto va a volver todo lo mismo, va a volver la pelota, el fútbol, va a volver las comedias, va a volver las teleseries turcas, y va a crear esta empatía que con la cual estábamos obligados a vivir antes del estallido. Suena bastante oscuro el futuro que nos aborda. Pareciera sí. Además que dentro de los medios independientes, nosotros los conocemos a todos los medios independientes, ellos también nos conocen, claro. Hacen una labor muy importante, pero también hay una cosa como que este es mi espacio y es mi espacio, no es tuyo, y tus líneas editoriales no van con las mías, y esta, claro. Esta rencilla, digamos, entre comillas, que es normal y es natural. Por eso son grupos independientes. Y es mejor cada grupo que siga con su formato, con su línea editorial y sus ideas, porque esto parte de eso. O sea, nosotros, mira, cuando ustedes hablan de la contrainformación, creo que nosotros no estamos haciendo contrainformación, lo que estamos haciendo es información. Claro. Lo que pasa es que la gente le dice contrainformación porque es algo que, a lo que no estaban adecuados a oír. Pero estamos haciendo información, lo que pasa es que la contrainformación era como que estaba prohibido, no, nosotros la estamos haciendo, pero es información, es como algo subterráneo que suena, pero no, todos ustedes, nosotros, todos estamos haciendo información, tal vez el contra viene de la palabra peleando, luchar con, claro, con eso, la información que es. De la institucionalizada. Claro, pero este cerco comunicacional que existe es muy grande, muy grande. Imagínate que ahora, pasando a otro tema, estamos con el tema de que no nos quitaron los salvoconductos para poder ir a cubrir la marcha, para poder ir a cubrir los claro. puntos de prensa de los detenidos de la revuelta, para ir a hacer alguna entrevista, algo documental que estamos haciendo todo y no podemos salir, estamos ahí casi... Y sin embargo, las empresas de comunicaciones, como los canales serviles al Estado, pueden moverse por donde quieren, hacer todo, y te tiran una cuña de algo que no nos interesa, las manifestaciones jamás las van a ir a cubrir, y haciendo un blanqueamiento del aparato represivo, entrevistando a carabineros y cosas, haciéndose víctima de toda esta gran represión que vimos durante, que hemos visto, porque todavía la seguimos viendo, nosotros todavía seguimos viendo esta maldita represión y esta maldita policía que se ha ensañado con los jóvenes y se ha ensañado con todo aquel que intente levantar la voz. Mical, compartiendo tu opinión sobre el oscuro futuro que nos depara, compartiendo tu opinión en ello, ¿crees que existe una suerte de cambio en la mentalidad del ciudadano a pie? Porque yo también comparto la opinión tuya respecto a que tú, yo y los que estamos aquí, quizá nuestros cercanos, tienen otras formas de informarse, y gracias a eso como que quizá pueden tener una opinión medianamente más cercana a la realidad. Pero existe un grueso de la población que, como bien decías tú, se sigue alimentando del matinal o de La Tercera, y todo mal, alimentarse de La Tercera. Entonces, ¿crees tú, y en todo este ya año, más de un año desde la revuelta, crees tú que ha existido un cambio, un acercamiento desde el pueblo hacia esa sintonía, o crees que a pesar de todo el esfuerzo y los medios que han surgido, y bueno, el crecimiento exponencial que, por ejemplo, han tenido ustedes, todo ha sido en vano, y la población, el ciudadano a pie, el pueblo llano, sigue alimentándose de lo que dicen entre la publicidad SMR, Falabella y El Líder? Sí, creció un poquito más la confianza hacia los medios independientes, creció bastante. y crece también la desconfianza hacia, lo, hacia los medios grandes. El punto es que cómo hacemos que Piensa Prensa, ejemplo, tenga su canal, cuando necesitamos una millonada de plata, ¿quién lo va a solventar? Si no hay proyecto, no existe un proyecto para TV. Y cuando lo quisimos hacer, dependíamos del usuario, pero el usuario deja de consumir, o sea, sigue consumiendo, pero deja de aportar. Entonces, ¿cómo tú quieres levantar un canal de televisión o una radio si no es autogestionado? Nosotros hemos sido autogestionados toda la vida. Empezamos autogestionando, el estallido social, estábamos comiendo sopa y pilla, estábamos 12 horas en la calle y mis compañeros me llamaban, oye, tenemos hambre, ¿qué hacemos? Chuta, ya. Juntábamos 5 lucas, ya, tú pones 2, 3, va, toma ahí, y le mandábamos un depósito ya ahí para que coman. Y no alcanzaba a comprarse una bebida y una suaipilla, era de toda nuestra colación durante el estallido y todo el rato, y comiendo con lagrimógena, que era nuestra mayor comida. pero veo que la gente quiere cambio, pero esto va a ser solamente posible cuando ellos cooperen y aporten, tanto como ustedes, como los otros medios alternativos, que muchos se han levantado y no han surgido en el tiempo por lo mismo. Hemos visto muchos medios que se levantaron post-18 al alero nuestro y al lado nuestro, pero ahora como no hay financiamiento, ¿quién mantiene la familia? Yo te voy a contar, yo trabajo 7-7 y trabajo, duermo 6 horas diarias y estoy todo el día en esto. Mis colegas igual, estamos todos en esto. Entonces, si nosotros tuviéramos que recibir un salario, somos, calcula, 6 personas, ponle 500 lucas por persona, es una millonada de plata. Y no llegan esas lucas. Entonces, ¿cómo nos financiamos? ¿Cómo se financian ustedes? ¿Cómo se financian los otros medios? No, y es imposible solamente la autogestión. Sí, yo tengo comentarios. Yo siento que este es un tema que todavía no tiene el peso que debiera tener. Creo que tú describías bien esta burbuja de la que yo hablaba, o sea, efectivamente hay un contenido editorial permanente que busca tenernos adormecidas. Es verdad, nosotros hablábamos sobre el tema del duque de Inglaterra, toda esta cuestión, increíble, o sea, está pasando de todo en nuestro país y en el mundo, pero ese era el principal contenido, como el cuento de hada. Y por ejemplo, a propósito de la revuelta social, de la movilización y la represión, porque lo que evidentemente se esconde es este estado represivo, policial, que existe, que se ha exacerbado, que no sé si podríamos hablar de un estado autoritario, pero claramente que en nuestro país hay una represión y violación a los derechos humanos real, pero que los medios pareciera que no la ven, los grandes medios. Lo digo porque, no sé si Rob o Johnny también lo decían, pero efectivamente las movilizaciones han seguido y, por ejemplo, a fines de mes, de marzo, hubo mucha protesta y manifestación muy reprimida, sobre todo en distintos focos de la región metropolitana, en algunas poblaciones, yo conocí una situación en Villa Francia con una fotógrafa herida por carabineros precisamente por estar cubriendo ese foco de represión de carabineros en la estación central. Entonces, están ocurriendo cosas que evidentemente no están siendo informadas y quedan encapsuladas en eso, pero yo siento que nuestro país está muy movido aún y no quita este segundo año de pandemia que se siga moviendo, a propósito de que hay una organización social que desde el estallido, desde mi punto de vista, ha tenido una continuidad. Y medios como ustedes han sido los únicos o los pocos que tratan de rescatar permanentemente esa red y ese tejido que no se pierde y que sigue muy activo desde mi punto de vista. Y bueno, yo no veo el futuro tan oscuro. Yo tengo una mirada un poco distinta. Yo espero, por ejemplo, y con esto cierro mi comentario, con la posibilidad de que en todo este debate constituyente, que bueno, está bien, es cierto que el origen de esto es un poco, siempre va a generar desconfianza. Desde el acuerdo de noviembre se firma esta hoja, esta ruta que nos tiene, bueno, con el aplazamiento de las elecciones, pero yo espero que efectivamente las podamos llevar a cabo, y en ese sentido pienso que el debate de la democratización de medios tiene que estar metido en alguna parte de la nueva constitución y de lo que tú cuentas de esta autogestión que parece como más franciscana, efectivamente pueda tener garantías concretas por parte del Estado. No sé qué opinas del ejemplo argentino con la ley de medios, pero no sé si el camino o un camino propio como país, pero algo de eso tenemos que hacer en este proceso que viene. Es muy difícil, claro, tú lo ves optimista, pero nosotros qué, que lo hemos llevado a cabo. Sí, yo a veces me siento demasiado optimista y después me choco, sí, con la es realidad. Es muy optimista, suponte los chicos de Radio Villa Francia, autogestionado. Sí. Por años, mucho antes que nosotros. Opal, autogestionados, mucho antes que nosotros. Y están dando la pelea, pero no pueden ampliarse más porque no hay recursos. O sea, para sacar un reportero a la calle tenéis que darle al menos la colación y un transporte digno. Y no tenemos dónde sacar dinero, no hay dinero. Entonces, nosotros que lo intentamos, ya no lo vamos a intentar nuevamente porque un desgaste horrible, como te digo, se deja familia de lado, que hay endeudado, ¿para qué te voy a contar la cantidad de partes que tenemos en el centro? Porque hay horarios que se puede entrar, otros no, entonces tenemos partes que luego no hemos pagado por lo mismo. Entonces, esto claro, como dices tú, en la Constitución podría salir algo que diga eso, pero ¿quién van a ser los beneficiados? ¿No va a ser Piensa Prensa ni Opal? Capaz que ese beneficio vaya directamente a TVN, digan ya vamos a TVN y compramos TVN, va a ser del pueblo y vamos a seguir con los mismos editores, los mismos periodistas y todo, y vendiendo nuevamente la pesca. Es cierto. Es cierto. Bueno, sucede, la historia lo ha dicho así muchas veces. Y desde esa pregunta, bueno, usted, la autogestión viene también con mucha convicción, van de la mano. Porque lo único que lo sustenta no es la convicción de lo que están realizando, de mucha pasión también, tiene mucho romanticismo todo este camino de los medios independientes. Y desde esa perspectiva también es como importante de la línea editorial cómo se plantea esa convicción, en qué se traduce políticamente esa convicción. Y a mí me interesaría saber cuál es su postura con respecto a este proceso constitucional que se está viviendo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo se plantea como medio este proceso constitucional? Sí. ¿Están de acuerdo con esto que se está sucediendo? ¿Qué relación tienen con otros grupos que estén a favor, por ejemplo, de la Asamblea Constituyente aún? También en esa carrera de también bastante romanticismo y del día. ¿Cuál es su postura? Con respecto a nuestra pasión que lleva Piensa Prensa, nosotros tenemos, más que nada, esto lo tomamos como una lucha personal. La gran mayoría de nosotros está muy ligado a familiares de ejecutados políticos, detenidos, desaparecidos. Entonces, nuestra educación es distinta a la que tienen otros que no han pasado por eso. Nuestra convicción pasa por hacer la denuncia y que éstas se canalicen debido al Ministerio Público, a temas abogados. Te contaba yo que todas las denuncias que nosotros hacíamos en redes sociales, todas esas fueron directamente a parar al Ministerio Público y a querellas por debajo. Nadie sabe ese trabajo que nosotros hicimos por ahí. Más allá de difundirlo por las redes sociales, nuestra denuncia iba con nombre, apellido, dirección, nombre de la víctima, quiénes fueron y quiénes no. En muchos casos sí se vieron cosas positivas y hay carabineros que están procesados por esta denuncia que nosotros logramos hacer, porque esto, más allá de que la gente lo conozca, esto tiene que tener una condena nacional. No podemos condenarlo solamente poniendo las fotos del carabinero, sino que este carabinero tiene que ser sancionado, como a lo largo del país algunos están siendo, otros están siendo investigados, pero necesitaba una condena que sea Justicia, ¿no? justicia, como De otra forma, dicen, a ¿no? medida de lo posible. Claro. Claro, cuando vemos jueces y vemos fiscales que tienen presos a los cabros chicos aquí sobre más de 15 meses, para mí eso no es justicia, no. Para Y cuando nada. vemos a los políticos que no han hecho nada por esto, más allá de ir a sacarse una foto con el Jonathan cuando sale de la penitenciaría después de estar 14 meses, no vemos una denuncia formal ni algo más allá que ellos puedan hacer. Ellos pueden pararlo, ellos en estos momentos pueden parar el Congreso no activando estas leyes que ellos están haciendo. Ellos perfectamente pueden pararse y decir, no, yo no voy a, hoy día no voy a discutir este tema. Y lo Es pueden parar. verdad esto, Y no es lo han verdad. hecho. O sea, más allá de la foto de rigor con el preso político, no, no, no, si hagan las cosas, haganlas bien. Ahí tienen unos proyectos que lo están aprobando, otros no lo aprueban, otros que sí, pero al final son parte del mismo círculo. Entonces, con la otra pregunta que tú me haces, y nosotros, ¿cuál es nuestra opinión con respecto a la constituyente? Nosotros tenemos una mirada negativa. O sea, toda esta desconfianza que tenemos desde la dictadura con temas de votaciones y eso, cuando vemos el padrón electoral, cuando vemos un partido político que es más grande de Chile en estos momentos, el Partido Comunista tiene 47.000 militantes, que no es nada comparado con la población, cuando tenemos un Partido Socialista que se han retirado 74.000 militantes y que nosotros, como Piensa Prensa, tenemos más usuarios que todos los partidos políticos. Entonces, tenemos esa negatividad contra la constituyente. Creemos que es un juego que se le está haciendo, donde tenemos estos carerrajas que se están postulando del rechazo y Sí. que con todos los recursos que tienen, apuesto que van a salir, sí van a salir, pero ahí estamos, algunos. No va a salir. Vale, Lástima que hay gente que se ha prestado para todo. Yo no podría postular a constituyente cuando ni siquiera hay justicia, cuando le están quitando todos los recursos al plan de los chicos que le volaron los ojos, cuando exacto. están despidiendo al personal, cuando no tienes una psicóloga que los puede atender, cuando todavía tenemos presos políticos. O sea, ¿cómo podemos ser parte de este proceso cuando todavía tenemos presos políticos que no han sido juzgados, ni siquiera son formalizados? Si ese es el tema, ya en 14 Eso es lo meses no más son grave, formalizados. eso es lo más grave, Y perdón, yo. estamos viendo que están siendo absueltos. Entonces no podemos ser parte, no podemos ser, no estamos a favor de esta constituyente. Yo quería decir algo porque es verdad, yo siento que en este país se ha relativizado y más que relativizado, o sea, simplemente se ha negado la existencia de presos y presas políticas desde la revuelta. Bueno, nosotros somos de La Serena y ya no vivimos, pero nos conocemos desde muy niños los tres. Y bueno, nuestra ciudad vivió situaciones duras, emblemáticas de la revuelta. Nosotros entrevistamos también en nuestro programa a una víctima a una familiar de una víctima de la revuelta El hermano de Kevin. los militares fueron durísimos en la cuarta región. Y la verdad es que en nuestra región también hubo casos muy duros de jóvenes de 18, 20 años que estuvieron un año presos o algunos que siguen presos, como dices tú, sin formalización, sin inicio de formalización. Entonces están en un limbo que nadie denuncia, nadie entiende y me parece que ha pasado muy silencioso. Una cuestión tan grave como esa, de que ya vamos a cumplir 2 años desde la revuelta y aún existen presos que no tienen cargo, no tienen formalización, no tienen investigación, están en este limbo, que evidentemente a mí me. Por eso cuando yo recién dije esto, estamos en un estado autoritario, lo ponía en duda, pero evidentemente este gobierno ha llegado a un límite muy duros de violación a los derechos humanos y lamentable, bueno, dicen la frase la historia juzgará, pero creo que tenemos que ser nosotros muy activos en esta denuncia y yo comparto lo que dices, Mica, de que no ha habido el coraje del mundo político institucional de decir, mira, mientras exista esto no hay sesión de Congreso, no hay, paramos, no vamos a aprobar nada hasta que se tomen medidas concretas. Y también, bueno, el Poder Judicial es otro mundo, no, tampoco hay voces que efectivamente avancen más de manera concreta en visibilizar esto. Sí. Yo comparto en darle mucho tenor y creo que es algo muy duro que estamos viviendo actualmente en Chile. Sí, o sea, el Congreso, y pienso al tiro en Arboe, seres como nefastos como Arboe, que yo lo odio, es como mi enemigo personal, Arboe. Que son súper democráticos hasta que pasa algo. Hasta que pasa algo de verdad, son súper defensores de la democracia, weón. Pero cuando, no sé, cuando día a día salen denuncias sobre violaciones de los derechos humanos, el Congreso sigue ahí, en su burbuja privilegiada de la democracia, en una esquina silente de Valparaíso, weón, que no sabe lo que ocurre fuera, weón. Miguel, en pos de la hora sabemos que debes partir y, bueno, nuestro programa se llama Que Paguen porque aquí, al igual que usted, hemos aprendido de usted porque nosotros nos alimentamos mucho de usted. ¿Sí? Sí, de hecho, son uno de nuestros ídolos editoriales. No. La pauta la hacemos con harto extracto de nuestra prensa, ¿sí? Sí. Entonces, haciéndole honor al título de nuestro programa, nosotros en cada entrega enviamos a alguien al paredón para que sea fusilado de forma verbal. No nos gusta la violencia. Entonces, bueno... Cada uno de nosotros elige a alguien, una situación, o un político, o una identidad, alguien que se vaya al paredón en esta edición. Así que te invito a que vayas pensando a quién vas a enviar al paredón. Y mientras nosotros vamos a enviar a nuestros privilegiados de esta semana. Y yo esta semana quiero enviar al paredón, a mí me gusta mucho lo que es la prensa internacional, y quiero enviar al paredón a... Todo a Occidente. A Occidente por completo. Yo incluido. Porque están pasando. Las tensiones en Rusia se están tensando mucho. Y a mí me parece horrible el cómo la prensa occidental siempre ha manipulado la narrativa desde la prensa. Esto es muy en sintonía con lo que hemos hablado. En pos de demonizar ciertos países, ciertos conflictos. Y ahora ocurre toda una situación entre Ucrania y Rusia, que probablemente la vamos a comentar en el próximo programa, y que desde la narrativa impulsada por la Casa Blanca, Joe Biden, Rusia no es santo de mi devoción, pero están demonizando nuevamente, creando un conflicto ahí en Europa del Este, donde... se están omitiendo ciertos detalles del conflicto ucrano-ruso en pos de crear una tensión internacional en la que la OTAN nos va a salvar, como en todas las ficciones, como en todas las películas de Bruce Willis, de los malvados rusos que quieren robarse nuestras guaguas y alimentarse con ellas. Así que toda la prensa que está comprada por la OTAN, váyanse a la concha de su madre, y yo los envío al paredón en esta semana. Querido Jonan, durísimo. Pues yo tengo un relato, un paredón mucho más local que a nivel internacional que ha sacado vivo, de calibre, pero algo también tangible. Me gustaría mandar el paredón en esta ocasión al toque de queda. Realmente me parece ya impresentable que el toque de queda siga, de verdad me parece impresentable que siga ejerciéndose cuando no tiene las políticas públicas de salud. Ya no lo hicieron, ya, y el toque de queda, no sé si después de las 9 el coronavirus se volverá más intenso de la jornada laboral, que nos queden productivos, ¿verdad? Pero para mí solo normaliza ver a los militares en las calles con su arma, a tener una fuerza policial desmedida en las calles, que solamente hemos sabido funcionan en desmedro del pueblo, siempre la fiscalización hacia el trabajo que se pudiese gestar. La verdad es que no tiene ningún sentido para mí que a esta altura se siga sosteniendo el toque de queda y cuál es esa medida que se hace. Para mí el paredón va para ahí. Ojalá eso ya acabe pronto. O sea, el toque de queda solo funciona con medidas paliativas, de asistencia económica a la gente que no puede salir. Solo funciona en esos contextos, no... O sea, no sé, yo vivo en Canadá actualmente y, por si, bueno, Miguel no lo sabe, y acá existen toda esa serie de asistencia económica, entonces el toque queda medio que tiene un poco de sentido, weón. Pero como están allá en Chile y con el metro, el toque queda y el metro así como está el metro, no, weón, que eso no tiene sentido alguno, weón. ¿Nati? Oigan, nuestro que paguen ha estado más abstracto hoy día, yo voy a seguir en la misma línea. yo quiero mandar al paredón al Instituto de Salud Pública, al ISP. Tomaron la absurda decisión de que los anticonceptivos ahora, después de que nunca ha sido así en la historia de la salud contemporánea, ahora se entregan con receta médica los anticonceptivos en las farmacias y en cualquier espacio comercial para adquirirlas. Me parece que es una aberración, me parece que es signo de una política estatal tremendamente conservadora, machista, que sigue violentando a las mujeres, que no sé si lo hablamos, creo, en algún que paguen, este problema de las pastillas anticonceptivas, de una tanda de anticonceptivos el año pasado que salió con falla y que hay incluso reportajes que indican varios centenares de embarazos no deseados producto de esto. Bueno, claramente esto apunta a lo mismo, es un derecho que hemos ganado con mucha dificultad, pero se ha ganado el derecho a planificar los hijes, hijas, hijos. Creo que nuevamente esto refuerza, insisto, las políticas de un Estado y de un gobierno en específico sumamente machista y que tiene las políticas de género más que olvidadas. Así que mi que paguen es para ellos y yo de verdad espero que se revierta esta situación, aunque si entran a redes sociales, hay una red bien grande que se armó de muchas matronas, ginecólogas, feministas que han estado a disposición de esta tontera, pero igual espero que se revierta, pero también eso ha mostrado por otro lado una red muy valiosa de matronas o profesionales de la salud dispuestas a darnos recetas. Eso, que paguen, que paguen. El pueblo siempre ayudando al pueblo, pues, lamentablemente. Estimado Mical, si es que quisiera, pégase un descargo. Pero es que va a faltar tiempo. No, es que la lista es grande. No. Pero nosotros llevamos muchos programas, por eso estamos a nivel abstracto, pero entendemos. Es que sería injusto para todos esos bastardos. Justamente. Siempre hacemos como por personas, pero hoy día nos fuimos como más abstracta. No, es que yo pues tendría una lista para tirar gente al paredón, aunque se vea algo que suene mal el paredón, porque estamos hablando de un fusilamiento. Pero, sí, claro. Pero si fuera real. No, mal, a veces no, bueno. Pero si fuera real, la lista es larga. Realmente. No, pues ya, pero para. Así se me viene a la cabeza París, el ministro. Sí. Bien. Y no hay maneras. Para qué argumentar, no tengo para qué argumentar. Sino... Fin. Claro. Autocontenida, una respuesta autocontenida. No, París, que sí. Claro, que hace no mucho tiempo era el doctor Buena Onda que daba consejo en el matinal, viejo culiado. Viejo culiado. Es verdad, qué horror. Sí, bueno, sí. Sí. Bueno, Miguel, muchas gracias por primero aceptar nuestra invitación, gracias por permitirse como medio esta participación. De verdad agradecemos encarecidamente la lucha que ustedes dan, la lucha por la información que ustedes dan, porque ha servido entre otras cosas también para, ¿por qué no?, inspirar un poco a que otras personas también lo hagan, ¿no? Entre ellos nosotros. No sé si tuvieras algunas palabras para cerrar. Y ustedes muchachos también, para ir despidiendo ya esta tremenda entrega de que paguen. Primero, no censuren nada, ni grabado, ni comentario, no. Ni nada. No hagan, no, nunca no. Hagan censura, no, nunca. No, nada. No, no. Lo que sí, no inviten nunca a un facho, su programa. No, jamás. Eso sí que no. No, quisiéramos que crecieran más medios alternativos y que la gente confíe más. Y es para todas estas personas que están viendo este programa, lo único que yo les puedo sugerir es que siempre vayan con la verdad, aunque duela, con la verdad. Cuando tengan duda, absténganse y no tiren nada. Investiguen. Lo que nosotros hacíamos es ir a la fuente, consultarle, la llamábamos por teléfono para saber si era cierto que el familiar había sido golpeado, había sido torturado, había muerto. Lo que estaba en las redes sociales ya era algo que no se había informado, pero teníamos que confirmarlo. Y eso es lo que le puedo pedir a toda esta gente, que muchos quieren seguir los pasos de Piensa Prensa, de Opal y de otros medios. Está súper válido, es súper válido, porque nosotros no tenemos llegada en La Serena, ¿no? Entonces es imposible. Entonces ustedes sirven mucho para eso. Y así como también en Puerto Montt, y que lo hagan, y que lo hagan, y vean la forma de canalizar esto, y que sea un canal, hagamos un canal nacional, no sé, Natalia, ¿tiene una idea? Que tiene una idea buena ahí. Ella es la más optimista. Claro. Pero eso, y perder el miedo, porque ese es perder el miedo. Atrevámonos a denunciar con nombre y apellido a la gente. Utilicemos estos canales que son las redes sociales, que es por la que los podemos comunicar y por la que la gente ha tenido más confianza. Invitemos también a los adultos mayores a integrarse a estas plataformas, porque ellos son, es como la burbuja que hay, que tenemos que rescatar. Bien. ¿Nati? Sí, bueno, no, simplemente yo quiero agradecerte, Mical. Se me va a ocurrir algo, te voy a llamar después, para que trabajemos con, entre que paguen Piensa Prensa, todos los que quieran. Yo quiero, para cerrar, decir que lo que indica, sobre todo esta conversación, va en la línea de que tenemos que seguir dando la pelea comunicativa, tenemos que seguir informando, yendo al punto noticioso. Hemos hecho un esfuerzo, que sobre todo ahí John y Rob son los más capos, de generar una investigación semana a semana de lo que ocurre en nuestro país, de lo que ocurre a nivel internacional, para mostrarlo en este espacio, este humilde madriguera, como decía Johnny, que comparto, de información y de información contrahegemónica, que a lo mejor puede ser el concepto que precisamente nos guía, a propósito de que estamos en la esfera contraria al actual poder. Así que mis cariños, a cuidarse, están complicadas las cifras de COVID, así que entre todas, todos y todes, a cuidarnos mucho durante esta semana. Bacán. Oye, yo me despedía, quiero sumarme también a ese optimismo que mostró Natalia de manera estoica durante el programa, de que sí se puede dar la vuelta a la cancha. Por algo también, de alguna u otra forma, hacemos esto, ¿no? Porque entendemos que algo puede quedar o algo se está aportando, y la medida que todos aportemos, aunque sea un poco, podemos generar grandes cambios. Así que siempre creamos en el Chonen nunca decaerá, porque Luffy se va a transformar en el rey de los piratas, hermano. No hay duda alguna de ello, encontrar el One Piece, al igual que cada uno de los que luchan por esta revolución, por este cambio social, lo vamos a lograr creyendo en el Chonen. Así que aguante la revolución y aguante el One Piece. Nada más. Bien. Que eso, señores. Bueno, una entrega más de Que Paguen. Nuevamente agradecemos a Mical, nuestro tremendo invitado. Agradecemos al trabajo de Piensa Prensa y de todos los medios que día a día dan la lucha a favor de la información en contra de la antiinformación. Me gustó ese concepto de dejar de concebir lo que hacemos como contrainformación, porque efectivamente quizás el apelar a la verdad de lo que está pasando en nuestro país y en todas las esquinas del mundo es efectivamente la información, es la buena lucha, y en ese combate estamos enfocados. Así que gracias a todos aquellos que día a día ponen el pellejo en las redes, en la calle, algunos valientes que lo hacen en los medios seculares, en prensa escrita, en la prensa televisiva, y a todos aquellos que permanecen callados, los invitamos a, como decía Mical, a avanzar con la voz, con la verdad, a no tener miedo a la denuncia con nombre y apellido, y sobre todo a creer que podemos el día de mañana vivir en un país mejor, en un país más libre, en una sociedad más justa, donde no existan personas de segunda categoría y donde la dignidad del pueblo soberano sea la prioridad del Estado, del Poder Legislativo, del Congreso y de todas las ramas que conforman este hermoso árbol que llamamos sociedad. Esto ha sido Que Paguen, nos estamos viendo a fin de mes con la contingencia, y recuerden que la historia es nuestra, muchachos. Que paguen. Que paguen.